Víctor le dice a Joel: es J-O-E-L, es una deidad y soy polijoelista porque creo en más de un Joel. Giovanni Vázquez con doble Z nos contó acerca de este ser. De repente entonces desayuna con huevo. Yo no creo en Jesús, bro. Yo creo en Joel y Víctor. Yo no creo en Alá. Yo creo en J-O-E-L. Todos me preguntan si soy un terrorista. Les respondo que yo soy un barista. Me dicen vos no sos realista. Es verdad, soy un fucking artista. Cruzando los dedos pero no en oración. Escribo estos versos, pido salvación. Mi Biblia es Giovanni, Joel es mi fe. El único profeta que escuchas soy yo, lo sé. Feliz Navidad, próspero año nuevo, Dios les bendiga. 2020, 2021. ¡Pre!